montes y valles, vientos de tempestad, obra de nuestro Dios. Luna, las estrellas y el sol, luna, las estrellas y el sol, honran al Creador. Si las estrellas siempre cantan a su Señor, coro celestiales, cantan sin cesar. Y los hijos del Señor se gozan cantando al Rey. Gloria a Cristo el Rey, gloria a Cristo el Rey, gloria a Cristo el Rey. Al Rey de las naciones, todos alabad a Jesucristo el Rey. Al Rey de la creación, honra siempre al Santo Cordero, tu gran libertador, honra tu majestad. Un mandamiento dio el Salvador, un mandamiento dio el Salvador a su pueblo fiel. Si las estrellas siempre cantan a su Señor, coros celestiales, cantan sin cesar. Y los hijos del Señor se gozan cantando al Rey. Gloria a Cristo el Rey, gloria a Cristo el Rey, gloria a Cristo el Rey. Al Rey, al Rey de las naciones, todos alabad a Jesucristo el Rey. Al Rey de la creación, santo, santo, siempre digamos unidos al cantar también en el orar. Cielos y la tierra dan lor, cielos y la tierra dan lor, siempre sin cesar. Si las estrellas siempre cantan a su Señor, coros celestiales, cantan sin cesar. Y los hijos del Señor se gozan cantando al Rey. Gloria a Cristo el Rey, gloria a Cristo el Rey, gloria a Cristo el Rey. Al Rey, al Rey de las naciones, todos alabad a Jesucristo el Rey. Al Rey de la creación, si las estrellas siempre cantan a su Señor, coros celestiales, cantan sin cesar. Y los hijos del Señor se gozan cantando al Rey. Gloria a Cristo el Rey, gloria a Cristo el Rey, gloria a Cristo el Rey. Al Rey, al Rey de las naciones, todos alabad a Jesucristo el Rey. Al Rey de la creación,